Aquellas cosas que no olvidé, que se quedaron entre mi piel, son grandes cosas que sin querer te regalé. Un de repente, un hasta pronto y un lo siento, fue sin querer y fue queriendo, poquito a poco, pequeñas cosas yo te entregué, pequeñas cosas y un gran amor que de repente nos abrazó. No fue un gran día ni un loco encuentro, pequeñas cosas y un gran amor, pequeñas cosas que no olvidé, que se quedaron entre mi piel. Son grandes cosas que sin querer te regalé. Un beso corto, un hasta pronto, una mirada de aquel ayer, una palabra que sin decirla dijo te quiero sobre tu piel, pequeñas cosas y un gran amor que de repente nos abrazó. No fue un gran día ni un loco encuentro, pequeñas cosas y un gran amor, pequeñas cosas y un gran amor que de repente nos abrazó. No fue un gran día ni un loco encuentro, pequeñas cosas y un gran amor.